Buenos días, me llamo Marcos y soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Y vamos a estar leyendo la Biblia diaria, es una bonita mañana ahora. Y estamos en abril 25, vamos a leer Primera de Crónicas de 3 al 5. Estos tres capítulos tienen, cuando leímos Crónica 1 al 3, tienen mucha cronología. Pero es importante, como le dice, porque nos da mucho de los detalles que hacen la Biblia verdad, ¿no? Porque entre los detalles es donde se encuentra la verdad, ¿no? Porque usted puede decir, como David, ¿no? La Biblia habla del rey David, da muchos detalles del rey David. David vivió en el siglo 9 o en el siglo 9 o 10 de 9, porque Salomón vivió el siglo 10 antes de Cristo. Y muchos no creían en él, pensaban que era un tipo como de rey, el rey Arturo en England, ¿no? King Arthur, que era un personaje mítico porque nunca se había encontrado evidencias acerca de él, hasta que un arqueólogo por accidente encontró un pedazo de olla con el nombre de uno de los siervos de David, y decía el nombre de la persona y decía de la casa del rey David. Y son estos detalles que nos enseña que la Biblia sí es verdad, ¿no? Vamos a comenzar la lectura. Estos fueron los hijos de David que nacieron en Hebrón: Amón el primogénito, Aninonán, Jezelita el segundo, Daniel de Abigail, la carmelita, el tercero Absalón, hijo de Maca, hija de Talmil, rey de Gesul. Y vamos a ver aquí cómo este hombre tenía muchas mujeres también. El cuarto Adonías, hijo de Hagil, el quinto Cefatías de Abigail, el sexto Trián, el de Egla, su esposa. Seis le nacieron en Hebrón, donde reinó 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años. Estos cuatro le nacieron en Jerusalén: Sima, Soba, Natán, Salomón, de Beljúa, hija de Amiel, y otros nueve: Ibla, Elisama, Elisel, Joja, Nefel, Jalifa, Jafía, Elisama, Elidina, Elilet. Todos estos fueron los hijos de David, sin los hijos de las concubinas, Tamar, su hermana de ellos. Hijo de Salomón fue Rehoboam, cuyo hijo fue Abdías, del cual hijo fue hijo Asa, cuyo hijo fue Josafat, de quien fue su hijo Jorán, cuyo hijo fue Ocasías, hijo del cual fue Joás, el cual fue hijo de Amanías, cuyo hijo fue Anarías, e hijo de este Jotán, e hizo el cual fue Acaz, el que fue hijo Jezequías, cuyo hijo fue Manases, el cual fue hijo Amón, cuyo hijo fue Josías, y los hijos de Josías: Jonatán, su primogénito; el segundo Joaquín; el tercero Sedequías; el cuarto Salum. Los hijos de Joaquín: Jeconías, su hijo, y hijo del cual fue Sedequías. Y los hijos de Jenoquías: Asir, Sataniel, Malaquiel, Pedadías, Menesías, Jecamía, Josana, Sedanía. Y los hijos de Pedías: Safonael, Semi. Los hijos de Safobael: Mesulán, Hananías, Selomín, su hermana, Jasufa, Oel, Berequías, Judasía, Jasusén, cinco. Los hijos de Nananías, Petalías, Jesacías, hijo de Rafaías, hijos de Arnás, hijos de Arquías, hijos de Zacanías. Hijos de Secanías fueron Semanías, y los hijos de Semanías: Jactus, Ibal, Banías, Nenarías, Zafal, seis. Los hijos de Nenanías fueron estos tres: Eloní, Ezequiel, Ezequías y Asicam. Y los hijos de Ezequías fueron estos siete: Abdadías, Elisín, Pelanías, Acul, Jonatán, Delaquías y Ananí. Vamos al capítulo 4. Los hijos de Judá: Fares, Gersón, Carni, Hur, Jodal, Reaías, hijo de Soal, engendró a Hatal, Hatal engendró a Junai y Anal. Estos son los familias de los zoritas, y estos son los padres de Etán, Genersel, Isma, Ibdas, y el nombre de su hermana fue Hasleponi, y Peniel fue su padre de Genol, y Getel padre de Husa. Estos fueron los hijos de Hur, primogénito de Efrata, padre de Belén. Y Asur, padre de Tacoa, tuvo dos esposas, Gelea y Nara, y Nara le dio a luz a Jacán, Gesel, Temeli, Hastari. Ellos fueron los hijos de Nara, y los hijos de Gela, Gestel, Genol, Etal, y Cos engendró a Naal, y Sobeda, y la familia de Anahel, hijo de Arún. Y Jades fue más ilustre que sus hermanos, la cual su madre llamó Jades, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor, y envió Jades a Dios de Israel, diciendo, oh, que me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y que tu mano fuere conmigo, me librarás del mar para que no me dañe, y te otorgo Dios lo que pidió. Por lo cual dio luz en dolor. De las otras familias, the same stock. Okay. Y Kelob, hermano de su engendro Mequil, el cual fue padre de Estón. Y estos engendró a Berrafa, Pasea, Getil, padre de la ciudad de Nafas. Estos son los varones de Reca. Y los hijos de Senal, Otoniel, Senaniel, y los hijos de Otoniel, Hatal y Metoniel, el cual engendró a Ofa, Senarías, engendró a Job, padre de los habitantes del valle llamado Carins, porque fueron artífices. Y los hijos de Caleb, hijo de Jerofe, Irú, Ela, Nahal, e hijo de Ela, fue Cenaz. Los hijos de Getanel, Is, Isaz, Tirias y Asael. Y los hijos de Edras, Getel, Merel, Efel, Jalón, Talviel, engendró a Miriam y Samarí, a Isaac, padre de Estemoa. Y Judai, Jeduai, su esposa, le dio a luz a Jarel, padre de Edol, Getel, padre de Soco, y Curiel, padre de Senoa. Estos fueron los hijos de Biritia, hija de Faraón, las cuales se casó con Meret. Y los hijos de las esposas de Odías, hermano de Nahal, fueron el padre de Keila, el Gamita, y Estemoa, Malaquita. Y los hijos de Simeón, Amón, Rita, Mejandal y Tilón, y los hijos de Isil, Sotonel y Betonel. So, vamos a seguir leyendo. Y montón de nombres, ¿no? Los hijos de Sela, hijo de Judá, Er, padre de Leca, Laca, madre de Maresa, y la familia de la casa del oficio del lino de la casa de Afdea. Y Joaquín y los varones de Cosesa, Jos, Haraf, y los cuales moraron en Moab, y Hasufa, Leén, que son las palabras, que son palabras antiguas. Estos fueron alfareros y se hallaron en medio de los plantíos de cercanos, los cuales moraron allá con el rey en su obra. Los hijos de Simeón, Nefuel, Jomil, Hatzil, Cefa, Saúl, su hijo Misal, su hijo Misma, su hijo, los hijos de Mispa, Amahuel, su hijo Sacuel, su hijo Semi, su hijo. Los hijos de Semi fueron 16, las 6 hijas, pero sus hermanos no tuvieron muchos hijos, ni multiplicaron toda su familia como los hijos de Judá. Y habitaron en Betseba, en morada de Hasaúl, en Balaesel, en Tolac, en Stehul, en Orna, en Siglar, en Betel Carmón, en Hatasumil, en Betiraba, en Saram. Estas fueron sus ciudades hasta las ciudades de Baal. Esto fue su habitación, esta su descendencia. Y Mesotal, y Jamel, y Josías, hijo de Amasías, Joel, Jehú, hijo de Josías, hijo de Sarís, hijo de Asiel, y Getoniel, Jacoba, Sefonai, Asael, Adiel, Jesemiel, Metaniel, Sisa, hija de Sifi, hijo de Alón, hijo de Senai, hijo de Simri, hijo de Semarías. Estos sus nombres son los príncipes que vinieron en sus familias y que fueron multiplicados en gran manera en casas de sus padres. Y llegaron hasta la entrada de Gedón, hasta el oriente del valle, buscando pastos para sus ganados, y hallaron gruesos y buenos pastos, y en tierra ancha y espaciosa, quieta y reposada, porque los de Cam la habitaban de antes, y estos se han sido escritos por sus nombres. Vinieron en días de Elequías, rey de Judá, y desbarataron sus tiendas y estancias que allí hallaron, y las destruyeron hasta hoy. Habitaron allí en lugar de ellos, porque allí había pastos para sus ganados. Y asimismo 500 hombres de ellos, de los hijos de Simeón, se fueron al monte de Ser, llegando por capitales a Petalía, a Jeremías, Genarías, a Refaías y a sus hijos de Isi, y derrotaron los que habían quedado en Amalec y habitaron allí hasta hoy. So, vamos a leer Crónicas 5. Y este es el último capítulo que vamos a tener que leer para esta lectura. Y los hijos de Rubén, primogénitos de Israel, porque era el primogénito, pero como volvió el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijos de Israel, y no fue contado por primogénito, porque Judá prevaleció sobre sus hermanos, y de él procedió el príncipe, pero el derecho de primogenitura era de José. Fueron pues los hijos de Rubén, primogénito de Israel: Enoc, Falú, Jesol y Carmi. Los hijos de Joel: Semanías, hijo de Cot, y su hijo Semerí, su hijo Micaía, su hijo Recaía, su hijo Baal, su hijo Barea, su hijo, el cual fue transportado por Tigal Milea, rey de los asirios. Este era un príncipe de los rubenitas, y sus hermanos por sus familias, cuanto eran contados en sus descendencias, tenía por príncipes a Ahiel y a Zacarías. Y Bela, hijo de Asaz, hijo de Sema, hijo de Joel, habitó en Arol hasta Rebo, y Bael habitó también desde el oriente hasta la entrada del desierto, desde el río Eufrates, porque su ganado se había multiplicado en la tierra de Gal. Y en los días de Saúl hicieron guerra contra los amorreos, los cuales cayeron en su mano, y ellos habitaron en sus tiendas sobre toda la región oriental de Gal. Entonces vamos a seguir leyendo. Y los hijos de Gal habitaron entre de ellos en la tierra de Galán hasta Salca. Joel fue el príncipe de Basal, el segundo Sacón fue Jonatí, después Zafal. Y sus hermanos, según los habitantes de sus padres, fueron Micael, Mesujael, Soji, Sacal, Sira y Getel, 7 en total. Estos fueron los hijos de Abigail, hijo de Juri, hijo de Joroa, hijo de Gal, hijo de Micaal, hijo de Jasí, hijo de Jonto, hijo de Bus. También allí Ahí, hijo de Adiel, hijo de Guni, fue el principal en la casa de sus padres, los cuales habitaron en Gaal y en Basán y en las aldeas y en todos los edijos de Sarón hasta salir de ellos. Y todos ellos fueron contados por genealogías en días de Jotán, rey de Judá, en días de Jeroboam, rey de Israel. Los hijos de Rubén y los galanitas y la media tribu de Manases, hombres valientes, hombres que traían escudo y espada, que antepasaban arco y diestros en la guerra, eran 44,770 que salían a la batalla, y tuvieron guerra contra los agadarenos, contra Setul, Afis, Naal, y fueron ayudados contra ellos, y los agarrenos se dieron en sus manos, y todos los que con ellos estaban, porque clamaron a Dios en la guerra, y les fue favorable porque confiaban en él. Y tomaron sus ganados, 50,000 camellos y 250,000 ovejas, 2,000 asnos y 100,000 personas, y cayeron muchos muertos porque la guerra era de Dios, y habitaron en los lugares altos en cautiverio. Y los hijos de media tribu de Manases, multiplicases en gran manera, habitaron en la tierra desde Basán hasta Baal-Gemón, Venir y el monte de Gemón, y estos fueron las cabezas de las casas de sus padres: Elfer, Isi, Getiel, Asier, Jeremías, Hadiel, y los hombres valientes esforzados, varones de renombre y cabeza de las casas de sus padres. Pero se rebelaron contra el Dios de sus padres y se prostituyeron siguiendo los dioses de los pueblos de la tierra, a los cuales Dios había destruido delante de ellos, por lo cual el Dios de Israel excitó el espíritu de Pul, rey de Asiria, y el espíritu de Tiglal Pileser, rey de Asiria, el cual transportó a los rubenitas y a los gadanitas y a la media tribu de Manases, y los llevó a Jal, a Jabor, a Jara y el río Jordán hasta hoy. Y vamos a leer eso cuando lleguemos al Segunda de Reyes. A 15:19, si lo quiere leer ya. So, vamos a terminar hasta ahí. Si usted tiene alguna pregunta, como le dije yo antes, si usted quiere grabar sus predicaciones en la iglesia, mándeme un email, marcos@mawministries.com, y yo le mando otro email para dándole instrucciones, o podemos hablar por teléfono, como usted quiera. Y una de las cosas que queremos hacer, yo ya le había dicho esto en la lectura de ayer, de que queremos tener un sistema donde usted pueda, donde usted pueda bajar o bajar o subir las predicaciones por medio de un server. Y estamos trabajando en eso, a ver qué nos Dios nos otorga, si Él nos da todos los recursos que necesitamos. Y vamos a hacer eso, donde usted pueda poner todas las predicaciones y la gente tenga una página donde ellos puedan oír sus predicaciones de muchas iglesias y muchos pastores que son muy buenos enseñadores y predicadores, pero no tienen los recursos. Y nosotros queremos proveer los recursos esos gratuitamente para que sus iglesias puedan crecer. So, vamos a hasta aquí terminar, como le dije. Si usted tiene alguna pregunta, llámeme o escríbeme. Ya le di mi email. También puedes mandar un email a info@mawministries.com. Muchas gracias.